La escuela de danza se encuentra en 759 Plaza Rocha hace 30 años, después de pasar por muchos edificios. Y al año siguiente se le cede la planta baja a la escuela estética número 2. Así que la escuela de danza queda solo en la parte superior, en un edificio que sabemos que son estructuras antiguas, que no soportan la actividad de, no sé, hacer un malambo o caminar fuerte. Así que la semana pasada llega de inspección un informe técnico que prohíbe las actividades. Que cualquier cosa que sucediera, el directivo se tenía que hacer cargo de lo que sucediera, ¿no? Así que el director llega el martes a informarnos que se cierra la escuela porque no hay manera de poder hacerse cargo de una situación así. Así que estamos viendo cómo podemos solucionar, qué solución nos hacen llegar desde la provincia para que nosotros podamos seguir con nuestras actividades. Chicos, ¿ustedes cuántos son estudiantes ahí en la escuela de danza? ¿Cuánto el número de Se estudiantes? aproxima a unas 500 personas entre las dos carreras, porque hace 3 años a la Escuela de Danzas Tradicionales se le sumó la carrera de técnico en tango, técnico y coreógrafo. Así que hay estudiantes de las dos carreras. Recuerdo también que hubo en otros momentos conflicto en relación a la escuela de teatro, similares, que tenían que ver con la infraestructura y con el reclamo de un edificio en condiciones para realizar ese tipo de actividades. ¿Ustedes creen que esto está, hay alguna vinculación? ¿Han hablado con la gente de teatro? ¿Cómo la ven? Porque, digamos, ustedes también vienen con este reclamo desde hace años. Sí. Con respecto a eso, la escuela de teatro y la escuela de danzas clásicas y la escuela de tradicionales tiene un proyecto de edificio. Digamos, cada una de las escuelas tiene una licitación que salieron o están por salir. La escuela de danzas clásicas salió y sería todo en un solo lugar. Estarían las tres escuelas en un solo complejo, pero cada una de las escuelas tiene una licitación diferente. Esa de dividir y esas cosas, bueno, ¿qué pasa con la política? El señor Oporto tiene un compromiso, un acta firmado, que el año pasado la firmó, gracias a las movilizaciones que hicimos con la Escuela de Teatro, la Escuela de Danzas. Pero está todavía la licitación, supuestamente el presupuesto es menos, entonces la empresa no se puede hacer cargo, porque no va a trabajar gratis, obviamente. Pero digamos, juegan con ese chicaneo de si te doy por acá, pero en realidad la plata que te doy es menos, es inferior. Bueno, eso es lo que nos viene sucediendo y es difícil buscar o aunar por ahí la escuela de tradicionales, la escuela de danzas clásicas y la escuela de teatro con un solo objetivo que ahora lo estamos tratando de delinear o moldear para que no sea solamente tradicionales, sino que sea la rama artística la que se compromete con esta lucha, con este pedido y tratar de conseguirlo de alguna manera. ¿Ustedes, chicos, tuvieron alguna voz oficial que les dé alguna respuesta, más allá de que cuando ustedes llegaron se enteran de que supuestamente no van a haber más clases porque no se suspenden, pero luego recibieron alguna autoridad, el director o alguien de educación para darles, bueno, una respuesta? Infraestructura, viene infraestructura, dos nombres, Son dos. técnicos. Claro, no, en ningún momento nos pueden dar ningún nombre que haya tomado la decisión y estuvieron dando vueltas y como que no sé, qué sé yo, y terminaron yéndose sin decirnos un nombre concreto, que nosotros podamos ir a Artística, golpearle la puerta y decir, necesitamos hablar con tal persona para que nos dé explicaciones. Me parece que las necesitamos. Un día vienen y nos dicen a las 11 de la mañana que se suspenden las clases por tiempo indeterminado y no sé qué les parece a ustedes, pero yo a mí me agarró una incertidumbre y muchos compañeros también, algunos chicos que es yo es la segunda carrera que estudio, me reinteresó en poco tiempo, pero hay gente que ya es su casa, la escuela y digamos cancelarlo así sin tiempo Y aparte eso indeterminado. significa que un montón de gente abandone la carrera, o porque vive lejos, o porque le es costoso, o porque es difícil seguir una carrera cuando vos no sabés qué es lo que te espera, qué es lo que va a pasar con la institución. Y además para ponerlo, ¿no? Para poner en claro, también implica que se está cortando una profesión que tiene que ver con la docencia de danzas. No es una escuela recreativa, sino que tiene que ver con un título que habilita dar clases en distintos colegios y que entonces esta rama estaría prácticamente cerrada, digamos, está como ninguneada en este sentido, sí. Como, bueno, al igual que sucede con la escuela de teatro. Claro, con la escuela de teatro hubo muchos problemas con el edificio, se cayó una chica, se tuvo que caer una chica para que, bueno, también la escuela estaba un poco dispersa, tiene dos sedes, la escuela de clásico tiene cuatro sedes, o sea que las chicas salen de un lugar, o los chicos salen de un lugar, tienen que ir a la protectora, o al Teatro Argentino, o a la escuela número uno, o a la sede de la escuela de danzas. Y es algo muy extraño. Entonces, después donde pasa algo, es muy difícil que se concentren los alumnos, porque los alumnos son los que primero tienen que movilizarse para arreglar el piso, el techo. Se nos llovía, la escuela de teatro se nos llovía y teníamos que andar poniendo madera. Y es muy difícil concentrarlo. Y eso es lo que buscan también. Ahora nos buscan que la escuela de tradicionales tenga un lugar para lo teórico y otro para lo práctico. Entonces, de una cursada tenés que ir corriendo hacia otro edificio que no sabemos cuál era, la escuela número 3 creo que era. Sí, normal 3. Pero aparte, ¿cómo haces para dividir una carrera entre práctico y teórico cuando nosotros nos dedicamos al arte? Que son las dos cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Vos no podés... Aparte, una materia teórica sí se puede caer del edificio, pero una materia práctica no. ¿Cómo? No sé cuál es el sentido. ¿Y se han logrado reunir en asamblea y qué medida de protesta están pensando para hoy? Por lo pronto, intervenir calle 7, de Plaza Rocha hasta Plaza San Martín, con algunas intervenciones de tipo... Estampas folclóricas y de tango. Cuestión de que sea un impacto visual para la gente, y así se acerque, y así podemos informarle qué es lo que está sucediendo. Y que se enteren que la escuela está ahí presente, y que a ver, esperamos una respuesta de provincia, ¿no? Sí, esperamos una pronta respuesta, sí.